más, tengo que grabar, tengo que grabar. No queda nada que se escuche bien. Escucha todo. Listo, listo. Se refugian en la nada y se...